Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Amigos, amigas, empezamos y arrancamos de lunes, por fin. Lunes, lo bonito de lunes. Nosotros. Claro, sí. Rola baile. Bonito, eso sí. Que bueno, esperamos que tengas un feliz inicio de semana y que por supuesto la pases muy bien en tu trabajo. A ti que nos estás escuchando a través de la 940 AM. ¡Tú te digo! En tu auto, en el bus, de pronto, ¿no? Teléfono. En la casa. Ahora que nos están visualizando también en Facebook, que bueno, quienes no lo estén haciendo a través de Rolabyte, vía Facebook, ahí está ya transmitiéndose en vivo. Davidcito, ¿cómo estás? Hola, hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? No solo con ustedes, sino con nuestro radio escucha, los que están, ya se están conectando acá al Facebook Live. Recuerda que estamos en Facebook como Rolabyte. Comenzó el en vivo. También estamos al 2220-966. A los que están en el carro pueden sintonizar el 940 AM, señores. AM. Así que un gusto estar de nuevo acá. Lunes, inicio de semana, de nuevas oportunidades. Estamos un poco, bueno, estoy un poco mal de la garganta, pero soy un licenciado con mal de la garganta, muchachos. Hasta ahorita festejando, señores. ¿Cómo vamos? Bueno, comenzando la semana, ya saben, con grandes artistas siempre invitados a nuestro programa. Y nada más que meterle energía, ya saben, si comenzamos bien el lunes, terminamos bien toda la semana. Y así es. ¿Qué más se puede hacer que comenzar con buenos artistas con y más que nada con talento nacional? Así que... Severendo, sí, talento. Severendo, faltó de ahí. Severendo. Ya no se me sale. Ya eso, mi hijo. Desde programas anteriores hemos tenido grandes artistas y hoy tampoco es la excepción, ¿no? Por supuesto, que nos ha traído también unos regalitos. Eso es regalito. Ah, pero muy bien. No hay que mandar, mijo, allí de una a la presa, sino el caldito, prima, el caldito, amigo. Nomás. Eso, amigo. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo has pasado? No, normal, todo tranquilo. Por supuesto que ahora Quito nos está mostrando las dos caras, ¿no? A ratos sol, a ratos frío. Creo que llovió también durante el fin de semana. Bueno, donde yo vivo siempre llueve. Pero, por supuesto, pasándola muy bien. Todo estaba muy bien, todo está tranquilo. Tu amigo Tommy, ¿qué tal? Bueno, yo qué más decirte, fin de semana un poquito... Nos vimos, hijo, nos vimos. Eso motivado, fue. Un poquito contento, conversando con amigos, un reencuentro, se podría decir, muy muy chévere con panas que no se había visto un buen tiempo. Y la verdad, sí. Y más que nada, festejando todavía acá al licenciado. ¿Eh? Eso, muchas gracias, muchas gracias. Sí, amigo, tuvimos un fin de semana bastante ajetreado, un poco, digamos, pasamos con la familia, el sábado pasamos con los panas, y ahorita también ya salen los muchachos de clase, señores. Creo que ahí ya nos van a escuchar más personas, y que se conecten los muchachos al que ahorita se acaba de conectar, señores. Recuerden que esto es Rollaby. Tenemos un artista de lujo. Así es, pero esto lo vamos a lanzar después del primer corte. Nos vamos con una canción, eso sí. Los saludos, de hecho, lo vamos a mandar un poquito más adelante. Ya están entrando los saludos. Paciencia, los vamos a leer todos, no hay ningún problema. Al artista lo vamos a presentar más adelante. Nos vamos con un primer corte. Antes de eso, ¿no? Una musiquita como de qué será. Una cancioncita como de qué, más o menos, se nos antoja para... Una baladita estaría bien. ¿Más o menos? Ah, ya, vamos a empezar con algo medio movidito entonces. Ecuatoriano, eso sí, ecuatoriano. Perfecto, entonces, no te despegues, súbele el volumen, que ya regresamos con más de Rollabyte. Qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso. Con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Como un pajarito canta suavecito, como un pajarito ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es un reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita. Que nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Estamos de vuelta, Allá a mi amigo le cogieron en curva. No sé qué pasó. Se adelantó una bronca aquí tremenda, pero estamos de vuelta con esa energía, señores. Con esa energía que nos caracteriza aquí en Rollabay. Recuerda que nos pueden contactar si quieren saluditos al artista, preguntarle cosas al 2220-966 o directamente acá en nuestra fanpage en Rollabay. Así es. Bueno, también mandemos unos saluditos para Elizabeth López. Dice saludos de Antofagasta desde Chile, ¿ah? Antofagasta. Perdón. Sí. Ya, para Flor Naranjo también, sigan adelante, chicos, un abrazo, ¿ah? ¿Qué? Flor Naranjo. Ay, en serio. Un abrazo, ceñito, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por soportarnos siempre, ceñito. Bueno, vamos entonces con los otros saluditos. Déjeme que también me pedían grabado, ¿no? Y de parte también un saludo de nuestro artista invitado el día de hoy. Un saludo para de parte de Rollabay para la Policía Nacional en Riobamba. Vean nomás. Fuerte saludo para todos ustedes. Jenny Mera, que está pendiente de nuestra programación siempre, dice que nos escucha a través de la página. Y un saludito también de parte de nuestro artista invitado entonces del día de hoy. No demoremos más. Ya, no. Ya presentemos. Ok. Hey, un saludo más, un saludo más. Un saludo aquí me manda que le grabe y dice. Ay. A ver, no, pero ponga bien el teléfono. Pero es que ahorita me dice que... Ahí está. Ya nada, muchachos. Después. Así que pasemos ahorita al artista, señores, que me cogen curva. Eso. Así veo. Artista, tenemos un artista que, en cierto modo, ha pasado de agrupación en agrupación, varios géneros que... O sea, si no, aquí en internet vamos conversando y impresiona bastante la trayectoria. Y también tenemos, recuerda que tenemos CDs de regalo, si quieres, ese, ¿qué será de hacerles? Una llamadita. Vamos pensando, porque las llamadas llegan a un filtro más, más chévere. Por Facebook Live. Bueno, ya lo vamos a analizar más adelante, así que pilas, estén pendientes para que puedan llevarse el CD de nuestro artista invitado. Casi se me suelta. Eso. Ahora sí, vamos a presentarlo entonces en Rollabay de este día lunes para disfrutar el resto de la semana también con ustedes. ¡Chino Bonilla! Hola amigos, hola locos. ¿Qué les puedo decir? Encantado de estar aquí con ustedes. Desde ya le estamos pasando bien. Son un par de locos como la onda que uno maneja. Así que es bueno, ¿no? Es bueno. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Y pues nuevamente, gracias por la invitación. Y pues aquí a presentarles este nuevo material que se titula Tributo. Y pues felices de toda la acogida que estamos recibiendo. Bueno, vamos desde atrás, ¿no? Desde muy atrás. Nos decías que Chino Bonilla, fuera de en vivo, ¿no? Chino Bonilla, y que se adapta rápido, se escucha rápido, es súper fácil para aprenderse de un artista. Muy fácil, así que, mira todo, desde pequeño, desde que yo me acuerdo, bueno, por los ojitos rasgados, siempre chino, y ya quedó. Y ya de joven. Solo faltó ponerle el apellido, entonces ya salió Chino Bonilla, y ahí quedó. O sea, de niño chino, y de jovencito chino, mijo, ven acá. No, sí, siempre, y no, tranquilo, bueno, todo el mundo me conoció así, en todas las bandas que pude estar, en todos los proyectos musicales que se pudo llegar, y pues nada, ya hace 4 años, como te decíamos, de extra micrófonos, 4 años ya caminando solo, y pues felices de esa acogida, de ese reconocimiento que hemos estado ganando, y gracias a la apertura de los medios de comunicación, que pues nos están abriendo las puertas. Este paso ahora a ser solista, porque antes estabas en qué grupos, orquestas, sí. Y ahora este paso a ser solista, ¿cómo te ha... agarrado esta situación? ¿Es más fácil, más complicado, ha sido mejor? Una transición bastante fuerte, algo aquí. Mira, te soy sincero que me pareció más fácil, ya no tengo que ver las opiniones de todo lo que era la banda, simplemente ya manejo, digamos, un poquito con lo que es mi productor, un saludo, si nos está escuchando, Pablito Estrella. Entonces él es nuestro productor y pues felices de que nos acompañe, no solo con la producción musical, sino con todas sus sugerencias, sus consejos y toda su maestría que él tiene en cuestiones musicales. Solo para que vean nomás. Ahí va, humildemente. Amigo, ¿cómo nace esta afición por el canto? Porque estamos hablando, bueno, remote... porque ha ido a ver. No. La pregunta viene porque estábamos en internet y decían, no, muchachos, sí, pero cuando ya fue al micrófono, ya es, hola, muchachos, ¿cómo están? Entonces, ¿Cómo nace ese cambio? Es muy diferente. Imagínate, desde pequeño comienzas a hacer, bueno, lo que me tocó, no, me comencé a hacer música folclórica. Luego de folclórica, a los 17 años, pues vas con la balada romántica. Llegas a la universidad, pues me tocó formar un grupo de rock que se llamaba Psicosis, pues una tendencia bastante a lo que es Héroes, lo que era Ángeles en ese tiempo del boom, ¿no? Luego, por cuestiones de trabajo, pues me vine a radicar acá en la capital. En la capital, pues me empiezo a formar, me llamaron para ser parte de la orquesta Impacto Total, que andé algunos años. Luego, por ahí, por curiosidad de panas, formamos la banda Ruta 57, que duramos 5 años. Creo que esa banda me abrió lo que es todo este ámbito, ¿no? Todo este ámbito de conocer bares, de abrir a bandas que tenían en ese entonces renombre. Y pues imagínate, de ahí comencé ya a formar mi estructura musical, de decir, a ver, voy a componer estos temas, qué onda voy a agarrar y toda esa situación. Entonces imagínate, tenía esa onda de las baladas, de la orquesta, del folclore y encima de eso del rock. Entonces de ahí me nació el Chino Bonilla con esa característica, ¿no? De hacer lo que sea, pero tener esa onda de pop rock. O sea, de ser prácticamente versátil, de poder coger el ritmo que tú quieras. Sí, como decirte, no he tenido miedo a coger los estilos musicales, pero siempre, ya te digo, el estilo del Chino Bonilla siempre ha estado marcado por la tendencia del pop rock, sobre todo marcar con las guitarras eléctricas que siempre están en nuestros materiales. ¿Alguna vez te viste cantando chicha? Lo hice. No, te digo que en orquesta. ¿Cuál? Imagínate. Un poquito. En ese tiempo era Kef. En ese tiempo. Chupecito Cachetero. Ya ni me acuerdo. Sí, hacía de todo. Imagínate, íbamos a los pueblos y toda esa vaina. O esas de 17 años de Segundo Roseo. No, pero había toda esa onda. Fue muy elegante, ¿no? Más que todo porque te contagias de la gente y ves que la gente está ahí impactada con las locuras que estás haciendo y dices, no, o sea, esto tiene un camino, esto hay que darle un camino para seguir. Pero bueno, que he dicho es un camino, porque ya está enchumado, ya para qué. No, la vaina promueve las bebidas alcohólicas. Vale recordar que este programa llega gracias al auspicio de la agencia Compro. Exacto. Así que, bueno, vamos de más adelante con eso. ¿Qué tal si escuchamos un poquito entonces? Exacto. De musiquita. Hagamos bien. Listo. Así mientras tanto, chicos, entonces. Antes de eso, también un pequeño saludito para Luis Moreno, que ya nos está viendo. Gracias, hermano, ese fin de semana. ¡De Luchito, mijo! O sea que acá con tus panas. Todo bien. No, amigo, sí. Felicidades porque va a ser padre. Sí, sí. Felicidades, Luchito. Seguro, felicidades. Que y un saludo también. Aparte acá a Karina Sosnava, está escuchando desde la Católica. Sí. Vean nomás. Gracias por vernos. Un saludo enorme y que vayas bien en tu trabajo. De parte de Rolabay. Esa es. Sí, además, yo también tengo un saludito. A ver. Por si acaso, también toca ser grabado para los saludos. Sí, porque si no, no lo que crees. Sí, si no, o sea, no si llega. Cobraban por saludo. Claro, sí, sí. Hijo, ya no estuvieras aquí. Sí, este saludito va para Cecia, también es un abrazo enorme, un beso. Se te manda de aquí hacia el Valle de los Chillos, que siempre está pendiente de nuestra programación también. Y, por supuesto, parte de las canciones que se van a entonar el día de hoy, de pronto, Algonita también vaya para ti, ¿no? Por si acaso, que llegue, chico. También un saludo para Valeria Pinto allá en el Valle, siempre fiel oyente de nosotros. Vaya ahí. Eso, porque saben decir, Yuka, no hablo porque va a decir, vi que me tira nada aquí. Nuestros televidentes ya están haciendo corazoncitos de acá. Saludos enormes y un cálido abrazo. ¿Cuándo te esperamos acá, Valeria Pinto? Por favor, repórtate por medio del Facebook, por favor. Eso entonces, a toda la gente que nos escucha a través de las 9:40 AM en tu auto, en tu casa, en el bus, donde sea, y también quienes nos están sintonizando a través de Facebook, ¿no? Para todos ustedes, entonces, vamos con esta primera canción. ¿Cómo se titula? Bueno, mira, vamos a hacer una parte de lo que es tributo. Te cuento este material. Este material tiene... Bueno, te cuento cómo nace toda la situación. No, o sea, bueno, vamos a hacer... ¿Sí? A ver, ¿qué hacer? Déjame expresarme, loco. No, vamos un corte. No, mentira. Vea, entonces... Lo que es tributo es simplemente son canciones que se convirtieron en leyenda. Hace mucho tiempo atrás, y sucedió algo así, ¿no? Cada show, cada evento que yo tenía, pues siempre salía el típico de que, ¿te sabes de esa canción? Híjole, entonces sí, tocaba, ¿no? Tocaba y pues nada, simplemente faltó, teníamos que ponerle nuestro toque. ¿No? Ese feeling. De miedos y ambiciones, siempre debe haber esa ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Sí, con el sereno nos quedamos, señores. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué voz! Y no voz. Bueno, continuemos también con saluditos. Ven ahí sí, cómo se van activando la gente al escuchar a nuestro artista. Así que saludito para Fabricio Mendoza. Dice un saludo para Cayambe. Un fuerte saludo para todos los que están escuchando. O sea, él no está en Cayambe. Él manda saludos. Manda un saludo. Cayambe. Él cuando toma anda para por allá y nadie sabe cómo, pero... Ay, bueno, para Alan David dice salude, profe. Un fuerte saludo para... ¿Cuál de los Alan dos? David. ¿Cuál de los profes? ¿Cuál de los dos? Especifique los dos. Alan David, desde el Roscón, ya. Desde la Roscón, un saludo para ti, David. Alan David, perdón. Un saludo de parte de Roscón. El profe. Johnny también ha escrito, mijo. Aquí nos respondió Valeria. Valeria Pinto dice, saludos chicos, muy pronto iré, jajaja. Ja, ja. Ah, pero algo más. Ah, algo más, dice, algo más. David, no me exhibas, dice. Eso, ya ves, no le exhibas, por favor. Me pongo la rojo. Para Johnny Moreno también, un saludo, muchachos, de Johnny, dice. Johnny. ¿Qué más, amigo Johnny? La gente está... Bueno, vamos a un corte. ¿Tenemos un corte o podemos seguir nomás? Perfecto, entonces. Tenemos ahora sí. Para largo, ahora sí. Tenemos para largo porque a veces nos falta el tiempo y es como que... Ahora sí, un poco, háblanos, Chino. Estaba viendo tu material. Se ve muy bueno aquí, ese tributo. Iracundos. O sea, ¿en qué...? Tu primer trabajo es, tú hablaste también de Mujer Cruel, ¿no? Ah, no, mira, este es mi segundo material en sí. Yeah. El primer material se titulaba Dama Cruel. Dama Cruel. Dama Cruel. Entonces, igual era un EP de 5 temas. Fue, creo que una vivencia, creo que fueron letras de vivencias personales y de amigos. Es como si estuviéramos de aquí y luego sacáramos una copita por ahí. Y cuentas historias, y pues de ahí nacían las canciones. Sí, cosas que aquí nunca pasan. Así es. Entonces... Entonces, imagínate, salían como temas como Dama Cruel, Bella y Descarada, Te Vas, Arrebatos, Miedo, que salió en ese entonces, que fue un experimento de lo cual me siento muy orgulloso de lo que pasó. Imagínate, comenzamos ya a andar en solitario, en bares y toda situación, y la gente se identificaba, ¿no? La gente en un par de canciones decía, oye, ese tema va conmigo. A mí me pasó, a mí me sucedió, estoy hecho trizas, es por eso. Nada más cruel, a mí me pasó. Ya, y fue bueno, ¿no? Y fue bueno. De ahí nace una canción que es A Tu Lado, que gracias al apoyo de Luis Villamarín de Esto Es Eso, se convirtió en la catapulta de toda esta historia musical. Nos abrieron full puertas y pues con el apoyo de este gran amigo, pues sucedieron muchas cosas. De ahí nacemos algo urbano, que intentamos hacer algo urbano, lo hicimos, que era la canción Volver a Empezar. Luego nos metimos algunas campañas, de igual forma la Policía Nacional, metimos una canción que lo hicimos para ellos, y pues felices de que ya la gente iba reconociendo todo el estilo de Chino Bonilla. Y pues de ahora hicimos un poquito de mercadeo que siempre toca hacer, cosa que no sucedió, amigo. Entonces, pues sí, ¿no? Ahora ya estamos haciendo... Te voy a ser sincero. La industria musical ecuatoriana todavía está en un stand-by, en donde que la música siempre estará en los mismos de siempre, valga la redundancia, no tengo nada en contra de ellos, pero... No hay mucho el apoyo al artista nacional. Entonces, imagínate, para salir un artista nuevo e independiente, es muy difícil. Entonces, toca hacer un poquito de mercadeo y toda esa situación. Lo hicimos y de ahí es lo que nace el tributo, ¿no? Canciones de leyendas, entonces, simplemente lo hicimos en un poquito de pop, un poquito de rock, poniendo el dinamismo de la voz de Chino Bonilla, y ahora esto está que ruge, ¿no? Ahora está, esta es una nueva ruta que la gente se contagia. Imagínate, gente de los 60, 70, 80, que está escuchando estos temas y va a decir, no, ese tema lo escuchaba. Y en el escenario y en el show cantan. Y ahora la gente nueva, la gente nueva, quizás los temas no lo sepan, pero la vibra de del estilo musical se contagia. Entonces, imagínate, todo el mundo termina cantando. Y eso nos está sucediendo, está bueno material, y pues nada, le sugiero a toda la gente que nos visiten en las redes sociales, que estamos... ¿Cuáles son las redes sociales? Muy fácil, así como el nombre, está Chino Bonilla S. Tenemos en nuestro canal de YouTube todas las redes sociales, en Instagram simplemente aumentas el @ Chino Bonilla S, y todo se maneja. Tal vez números de contacto en donde puedan... Es muy fácil, 0995-842-192. ¿Otra vez? 0995-842-192. Ya, pues ahí para todos los que quieran contratar, no sé, una serenata, alguna cosita. Una serenata, no creo. Hacemos de todo. Dile, porque... yo no hago eso. Aquí un saludito, va, dice, saludos Chino Bonilla y Radio CC de Darío Gabriel y Abigail Estrella, mientras cocinamos, escuchamos la entrevista y canciones, saludos. Muy bien, maestro. ¿Ah? Tenemos un saludito también que me están pidiendo, que no me enfoque yo, que le enfoque a la gente, por si acaso, ¿no? Tú no feo. Para Vanessa desde Tulcán, que le mandes un saludito, dice. Un saludo para Vanessa de Tulcán, pues, siga soñando en lo que usted quiera, en lo que usted decida. Perfecto, entonces, seguimos con más musiquita, creo yo. Sí, creo sí. Bonita más. Ya estamos ahorita con Cedillo, yo creo que una, pero... Vamos a hacer del primer tema, del primer álbum que saqué, del primer EP que saqué. Y pues, creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? Esto se titula Bella y Descarada. Llámale, ve. Te perfumas y maquillas. Estés de Chanel, ansiando que esta noche tardes en volver, y miro por la ventana y te espero un auto bello, solo estás emocionada, son 6 para las 10 y espero tu llegada, abrazando tu almohada y entre de mentiras vas dejando una herida mientras me invade tu ausencia y esta soledad tirana anuncian que tu cuerpo se satisface en otra cara y te ríes en mi cara y me cortarle para el final y dice sobre tanto espacio que dejaste y tus engaños de rutina me enamoré un cierto día soy me largo con tu mejor amiga. Ay, ay, mijo. Ay, ay, ráscate porque no hay mentol, mijo. Con razón, porque le llega, pues, hermano. Le, pues. Ese final tuvo, pero... Preciso. Podemos sacar de nuevo para dedicar. Está aquí en este CD, le involucramos, también están los tracks y unas 3 canciones del antiguo material. Entonces solo queda un CD para sortear, así que ya saben. Sí, señoras, así que por favor. Vamos a un corte primero, nos vamos a un corte. Ya regresamos con más de Rolabytes. Sí, sí, pero supuesto, no te espérame, hay que mandar también un saludito para Israel Palma, que nos está viendo siempre desde México, está pendiente de nosotros acá en Rolabytes. Y también para César Parra Carrión, dice, saludos y éxitos Chino Bonilla. Así que, con los saluditos dados y mandados, nos vamos a un corte. Mándale, Roscón. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Poesías de un día, del escritor Jairo Mejía Carpio. Una obra que plasma la voz y el sentimiento del amor, amistad, lealtad, solidaridad y heroísmo a través de los versos. No se pierda su presentación este martes 9 de julio a las 6 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les espero para vivir las emociones presentes en Poesías de un Día. La entrada es libre. Poesías de un Día, La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Estamos de vuelta, señores, ya volvimos, estamos de vuelta, señores. Eso. Con la misma energía de ese lunes que nos caracteriza, así que seguimos con nuestro artista de lujo, señores, Chino Bonilla, aquí comentando un poco de una cancioncita, mijo, que quería escuchar desde hace mucho rato. Que queríamos alterarle la letra. Eso. ¿Qué no, es que bueno. Está bien, ¿no? Les llegó. Por eso te decía que la gente se identificaba, nos decía... Esa es mi historia, pero le hiciste canción. Digo, no sé si te da tuya, pero... ¡Págame regalías! Pero... ¡Págame regalías! Pero... Y más tarde, así, oye... No sé si era tuya, pero igual a mí me costó superarla. Podrás alcanzarme, pero... Ah, no, ¿cómo es? No. Podrás igualarme, pero nunca superar. Eso. Muy bien. ¿Había saludos pendientes? Sí, hay uno. Váyale, mijo. De una. Bueno, mientras tanto, porque también tengo otros saluditos. A toda la gente que nos escucha a través de la 940 desde Sangolquí. Señores y señores, desde el Valle de los Chillos, que siempre están pendientes de nuestro programa. Valeria Pinto dice, hermosa canción, éxitos de tu carrera, Chino Bonilla. Muchas gracias, bendiciones. Eso. Bueno, para todos los que quieran ganarse los CDs, eso. Por favor, escríbanos, va a ser esto, dale me gusta a la página de Rolabyte, Julio, y publicar, no, compartir nuestra publicación a dos o tres amigos, a tres amigos, digámoslo ya, y es acreedor del CD. Y que más likes tenga. Exacto. Ya, perfecto. Hay dos CDs, ya no son tres por si acaso, son dos CDs entonces que se van a sortear. Y no cogimos nosotros. Okay. ¿Puede repetir entonces cuál es el proceso para ganarse? A ver, el proceso para ganarse es entrar a la página de Rolabyte, darle me gusta, ya, compartir nuestra publicación con tres amigos, okay, y poner yo quiero el CD y se gana el CD. Y así de fácil. ¿Se fue? Así se fue el CD. No, como en Instagram dice, comparte y sigue a toditos los que sigue esta página. No, así de fácil se llevan el CD, así que para todos los que nos están viendo, ya saben. Sí, ya saben cómo son nuestros premios, nuestros regalos también, ¿no? Ya, pues ya no nos queda ni uno, de hecho. Ya se llevaron la gorra, los pósters, los CDs y los pósters. Ahora nos quedan estos dos CDs por si acaso. No va a durar mucho, así que apresúrate a hacer lo que estaba comentando mi compañero, lo cual ya me olvidé, se me da la memoria. Y te puedes llevar estos, un CD, ¿no? Exacto. Un CD y otro para otra persona y estamos listos. Bueno, no sé si Chino nos repite los contactos, en donde le pueden buscar. Bueno, vamos de nuevamente con eso. No, como les decía, es muy fácil. Está Chino Bonilla, ese canal de YouTube, Face, Instagram, le aumentan el hashtag. Y bueno, al comunicarse al 0995-842-192. Pero la verdad nos manejamos más en Face todos estamos manejándonos por esta red que es, yo creo que es la más popular y toda esa situación, y funciona mucho y es más rápido y toda esa situación. Pero, y nada, la gente de Ibarra que les estamos diciendo, el sábado estamos por allá, la gente de Ibarra, el 19 estamos acá en el Picachima, en una noche de gala de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central, y el 31 estamos en la elección de la reina de Píllaro, de la reina mama que es ahí una especie media chévere. Entonces vamos a estar allá y esperando que se abran más shows, más eventos y toda situación. Entonces ya saben, para contratos, para conciertos, serenatas, divorcios, más, bautizos y despedidas de soltero, de todo, baby, ¿verdad? Shower, baby shower, todo, chupa shower, todo, juicio de alimentos, ya, no, eso no. Ya saben, entonces vamos con una canción, y entonces otra cancioncita que de hecho esta canción está desde el principio, mijo. Está desde el principio. Nos ha pasado. Nos hemos tratado para ti. Para ti, Roscón. Para ti que estás en cabina. Pato Chepetal. Sí. Esto es para la chaqueteta. Sí. Para y esto se titula Dama Cruel, ¿eh? Nah. Sí, o sea, está bien dicho, ¿no? Sí, ¿ya? Sí, sí. Perfecto. Súper bien dicho, está perfecto. Locuten ustedes, muchachos. Mientras yo voy a llorar, dice, voy a llorar. Voy a llorar, muchachos. Bien, esa canción, ¿para qué, muchachos? Bien, bien. Fuerte. Me llegó a la vena, mijo, y la aorta. Chino Bonilla, señoras y señores, este lunes en Rolabyte. ¿Qué esperamos de Chino Bonilla más adelante? ¿Dónde te veremos después? Mira, vamos a seguir trabajando, a seguir trabajando. Tenemos, nuestro plan es estar 3 años más aquí, 3 años más en este bello país. Pero la propuesta, tenemos propuesta lo que es España y México, y creo que vamos a irnos por allá a probar suerte y toda la situación. Ya te digo, son temas como esto que tenemos un cargamento que queremos grabar, que queremos comercializar, pero como te decía, en nuestro país todavía no hay, quizás el mercado está muy cerrado, entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver otras posibilidades, y sobre todo no dejar de soñar, y como te decía, yo he sido tan loco y como te digo, impulsando todas mis locuras que son sueños en sí, y siempre he tratado de, quiero llegar a lejos, y quiero dejar mi música por fuera. Entonces no solo que se haya quedado aquí estancada, sino es que experimentar y probar suerte a ver qué tal. Si tú tuvieras algo que cambiar a favor de los artistas ecuatorianos, ¿qué sería? Hay muchas cosas. Bueno, mira, yo estuve hace un año, estuve en lo que es Colombia y Argentina un poco, por cuestiones de trabajo y de música un poco, conociendo formatos por ahí, algo de teatro igual, y allá la cosa es muy diferente. Allá te apoyan porque te apoyan al talento nacional, al talento nacional. Entonces ya están, creo que le dan más prioridad a eso que a gente que va de afuera. Por eso ustedes verán que gente que, por más que es nombrada aquí en el Ecuador, cuando se va afuera, se le hace muy difícil, es muy difícil. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar eso. Nosotros mismos, como ecuatorianos, como medios de comunicación, creo que es apoyarnos entre sí. El material, puede haber material bueno, buenísimo o corto quizá, pero yo creo que con el apoyo de los medios de comunicación vamos a evolucionar, y vamos a evolucionar juntos. Y yo creo que el Ecuador tiene tanto talento, hay varias bandas, varios cantautores que es de locura, ¿no? Ecuador lo tiene, así que simplemente es de apoyarnos. Así como ustedes lo hacen ahora, pues seguir apoyando al talento nacional. Muy bien, entonces. Tenemos un trabajo súper largo en esta situación. Entonces, sí, eso sí, y ya les invito de una vez, les comprometo para, yo creo que ya en un mes y medio, estamos lanzando una campaña que es Yo Vivo Sin Drogas. Estamos esperanzados de que todo esto sea un boom para las fiestas que se vienen. Y pues bueno, vamos a hacer con todos los amigos de medios de comunicación, artistas y productores y toda la situación, vamos a hacer el video, la canción ya está lista, así que vamos a hacer una canción tipo rap, bien juvenil y toda esa situación, pero dando un mensaje. Yo creo que todo el artista, en la materia que sea, tiene que dejar ese mensaje, ¿no? Ese icono de decir, el artista estuvo acá y me dijo tal cosa. Perfecto. Y sabes que esta es tu casa, ¿no? Ya cuando estés en alto, así... ¡Dios te pague! Vendrá a visitar a hacer el gato. No, eso es bueno. Eso ¡ya es bueno. Les des! Eso es bueno, y bueno, de una vez les anuncio a la gente que... Bueno, ya vamos a estar en nuestras redes sociales, igual con más regalos vienen gorras, vienen de todo lo que es la producción de tributos, más CDs, así que contáctense en todas las redes sociales con Chino Bonilla. De igual forma, en 3 meses vamos a hacer una situación de teatro, así que a toda la gente que le gusta, pues contáctese con nosotros. Vamos a hacer un musical de teatro de canciones que hemos estado sacando, pero necesitamos ahí unos actores que le sepan a amargura y a felicidad, pero que se sienta. Solo mientras diré que todo es natural, así no hace falta mucho. Por si acaso les comento, gente, que ya creo que se fueron los dos CDs, ahorita que estamos ya revisando, sí, creo que ya, no, los dos. Ya está compartido la otra página también. Paola compartió nuestra... ¿El streaming? Ajá. Por favor, Paola, ¿te puedes... comunicar? Por no, interno, porque solo está Paola. Solo está Paola, no está... Sí. O lo tienes tú también. Bueno, ya lo vamos a hacer más adelante. Ya más adelante lo vamos a hacer. Más adelante. Pero yo creo que ya se fueron los dos CDs. Así no de una. Mucho. Así de una, ¿eh? Pero no, tienen que quemar el CD primero. Yo le dije, no. Y ya está, los derechos reservados. Te subes al bus, ¿eh? China y uno mismo. Sí. No, y es que toca hacer. Ya te digo, estamos en esa onda, estamos hablando con municipios. Y verás, lo que va a tocar hacer, bueno, lo que me está tocando hacer a mí, en vista, exacto, no, básicamente estamos hablando con los municipios, porque en todas las provincias hay esas plazoletitas bien chéveres y toda situación, parques y toda situación. Nosotros gozamos de tener un sonido, ¿qué te puedo decir?, muy bueno, muy digital, muy simple como para irnos de esa situación. Hacemos un poquito de pistas, un poquito de rasgado de guitarra entre camaradas, y de ahí hacemos lo que es la venta de los CDs. Entonces vamos a hacer eso, el proyecto está. Entonces aquí simplemente estamos hablando con los municipios que nos abran ese espacio nada más, y seguirle andando. Porque, te repito, que si nos quedamos estancados esperando a que venga, yo que sé, una producción grande, una productora grande y que te apoye, pues va a estar cañón, claro, y difícil. Sí, sí. El municipio, por favor, ya pónganse pilas, por favor. Apoyen al talento nacional, ya. Ya, y si no, por último, te subes ahí con el parlantito ahí al bus y... ¡Tocará, hermano! Chino Bonilla, mucho flow, ya. No, pero sí, ahora sí está dando la oportunidad, pues acá en el Centro Histórico, los días, todos los lunes también están en las plazas haciendo lo que es teatro y música en vivo, así que... Perfecto. Bueno, le pueden tocar al artista. Exacto, muy eso. Bien. Muy bien. Aprovechando entonces que tenemos al artista en vivo, ¿otra cancioncita? ¿Vamos a hacer una canción? ¿Cuál sería? ¿Otra puñalera o...? Una puñalera. Sí, anda, compra. Agua que sea, pero compra. Ahí tengo una abajo de la gente. Vamos a hacerle algo diferente, algo que la hice mucho tiempo atrás, pero... Venga. Está pendiente. O sea que nosotros estrenamos. Primicia, primicia. No sé si te ha pasado que todo el mundo te mira como un bicho raro. Se preocupan tanto de ti. Si no te critican, no podrán vivir. Que si traigo el pelo largo, soy un vagabundo, un tipo. gusta, deja de hablar de mí. ¿Qué te importa si soy feliz? Si hago lo que hago es porque me gusta a mí. Criticas más de mi aspecto. Lo siento, nena, nadie es perfecto. Te preocupa más de lo exterior. Si te fijas dentro, tengo corazón. Me gustan los poemas, Gardel y Mozart. Andar de par en par, hacer mil cosas. Me gusta el blues y el rock and roll. Tener una novia que le guste el rock. Por eso no, oh no. Y no soy un bicho raro, no. Mi gente, para todos los que quieran seguir rockeando y hacer sus maravillas de música, pues hagan lo que dice su corazón. Oye, sí. Yo soy un bicho raro. No, sí, yo cuando tenía cabello largo no veas, de todo me tildaban ahí. No, pero ya está tildado. Imagínate. ¿Qué tal aquí, loco? Perdón, Gaby. Muy lindo. Así que, ¿cómo no se va a identificar a uno con sí, ese tipo de canciones, hermano? Es una sociedad más que juzga por la portada, por la imagen que la pone. No, ah, no, ahí está ya. Oye, pero es pura oye, imagen, oye, hijo, pura imagen. Oye, está como el chapulín. Yo te dije, esa botella está chimbia. No la vais, no promueve las bebidas alcohólicas. Desde el fin de semana, sí. Desde ya, ya vengo medio con el cassette, medio virado. Eso. Sí. El cassette, dije, el cassette. Bueno, ahora con esas nuevas leyes, todo se puede. Muy bien, entonces. Chino Bonilla es nuestro invitado del día de hoy. Por favor, a producción, si es que nos puede ayudar, ¿quién es la segunda ganadora? Porque la primera es Valeria Pinto, que hizo justo lo que estaba comentando también. Sí, Valeria Pinto. Y la segunda es Paola, pero solo compartió el stream, pero no... No, si no compartió, sí, tenía que... Compartió no, el stream, sí. Pero la cuestión es que solo salió Paola. Ajá, necesitamos, no por favor, por coméntanos con... Solo ponnos cualquier cosa. Compartido con tres amigos era el otro requisito. Compartir a tres amigos nuestro streaming. No. El tema es que ya está, el problema es que... Bueno, ya lo hablamos atrás, y no se preocupen, no le hagamos drama, no pasa nada. Ya está, solo ven buscando. Perfecto, entonces, ya se fueron los dos CDs, no duraron nada. Aquí, por si acaso, un ratito nada más. Chino, pega y pega fuerte, amigo. Muy bien, muy bien, entonces. Estamos... casi en la recta final de Rollabye. Sí, yo creo que, bueno... poquita más, si alcanzamos unos minutos más. Unos 7 minutos. Sí, robémonos del otro programa, no pasa nada. Ah, perfecto. Tenemos aquí para hacer vigilia. Tenemos largo así. Ponte una rocolera. No, vale. Vamos entonces con una parte también importante. Nosotros teníamos una pregunta para ti, Chino. ¿Dónde va a ser mejor tu carrera? ¿En Ecuador o en el exterior? Tiene que ser fuera. Ya puesto afuera, ya te digo, yo aquí he luchado muchos años con, como te decía, en diferentes bandas, en diferentes situaciones, y como verán, la música no ha evolucionado. Estamos desde los, digamos así, estamos desde los tranza hasta acá. Han tenido que hacer igual el reencuentro de los reencuentros de los reencuentros. ¿Por qué? Porque la música no evoluciona, La música no evoluciona, no la música, diría yo la industria. La industria no evoluciona, como verán, la gente del género urbano está ahorita que golpea, pero lastimosamente es eso, ¿no? El estilo urbano simplemente están de 1 a 2 meses y chao la canción. Entonces ya te digo, creo que tenemos que plantearnos en sí hacer letras que lleguen a un cierto, que lleguen a la conciencia de alguien. Es decir, si estás sufriendo, pues que te llegue allá, si estás feliz, que te llegue, o si quieres compartir a una sociedad o cambiar una sociedad, hay que hacer temas que estén enmarcados en una buena letra. Nada más con respecto a estilos y estilos musicales, pues puedes meter a cualquier estilo musical, pero siempre y cuando yo creo que sería de revisar y tener mucha importancia lo que es en el manejo de las letras. Pero y por ejemplo, tú como músico, un consejo por ejemplo para la gente que recién se está metiendo a hacer música, en especial acá en Ecuador, porque tú sabes que no todos los músicos en este caso tienen la oportunidad de mostrarse, o no todos tienen la oportunidad de salir y son buenos talentos también, ¿no? ¿Cómo sería en este caso de músico a músico? Porque músico muchos músico, músicos nos escuchan también. Claro. No desmayar. No desmayar, y si es que tienes que agarrar estilos de artistas grandes y coger los tuyos, adueñártelos y hacer tuyos, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Imagínate, yo tuve una anécdota que me pasó hace unos 15 días atrás, bueno, va a ser unos 21 días así. Estuvimos en la ciudad de Guaranda con un concierto fenomenal. Entonces, justo eran bandas del recuerdo y una mezcla de rock con Bajo Sueños y un montón de locuras que hacen allá y a lo extremo, ¿no? Un escenario fabuloso. Y cuando me tocó a mí, con esta forma de expresarme y toda esa situación, a los medios de comunicación de allá y comenzaron a decir, ¿y cómo es Argentina allá? Digo, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Me entiendes? ¿Yo qué tengo que ver? Entonces la gente asimilaba de que no era ecuatoriano, ¿me entiendes? No era ecuatoriano por quizás un poquito de mi manera de hablar o de expresar en mis canciones que básicamente van rasgados a un toque argentino. Pero la gente pensaba que era de afuera. Y pues lastimosamente decían, no, soy de aquí, soy ecuatoriano. Soy ecuatoriano. Tócame el real. Entonces imagínate, fue chévere, ¿no? Fue chévere y como te digo, si es que como artistas hay que adaptar cosas de afuera o cosas de diferentes artistas y hacerlas tuyas, pues hay que hacerlas, hay que tomarnos un poquito, tenerle mucho tino y pues nada, como decirte, de artista a artista, seguir insistiendo, seguir estudiando, mostrarnos con productores buenos, con músicos buenos que ellos verán qué hacen. Nosotros solo ponemos la idea y el tema nada más, pero los productores y los músicos que aquí en el Ecuador son muy buenos. Entonces ellos solucionan tus problemas musicales. Ay, pero escucha, ¿y nosotros? ¿Señores? ¿Nosotros cómo sería, bro? Pero bueno, sí, es cierto lo que se puede decir. No hay más que decir, no hay más que opinar. Y yo creo que eso, seguir dando el empujón, el apoyo al nuevos artistas ecuatorianos. Sí. Exactamente. Y tratar de que, o sea, se den cuenta de que evolucione un poco la industria aquí en el Ecuador, porque está... Hay muy buenos talentos y no son hay que evolucionar. Aquí como programa de radio, donde damos el acceso a artistas independientes, hemos visto un sinnúmero de talentos increíbles. Pero creo que el más mueve la plata que el... Sí. Yo creo que más mueve las amistades. También, ¿no? Palanca. Sí. Imagínate, hay que darnos cuenta que hay artistas fenomenales. Imagínate lo que es Guanaco, ahorita es un reconocimiento internacional que le dieron. Imagínate, yo te estoy hablando como baladista, popero, rockero, y sé de aquellos artistas que están encumbrados. ¿Por qué? Porque están representando a nuestro país, están representando a la música nacional. No te están diciendo, Guanaco, no. Están diciendo, este man es ecuatoriano. Este loco es ecuatoriano. Entonces yo creo que si seguimos así caminando, si seguimos con ese apoyo, creo que vamos a seguir bien. Eso es lo importante, se digo, o sea, no, como lo veníamos mencionando, es dar la apertura, ¿no? Eso es lo principal y creo que nosotros lo vamos a seguir haciendo. No es que creo, sino que nosotros vamos a seguir haciendo. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer hasta que se den cuenta. En un chip ya, pues, hijo. Ya. Bueno, hay una pregunta que venía desde, no desde cabina, de lo que llamaron, ¿no? A nuestras líneas telefónicas. Ahí está. Y lo que, ya somos tres. Telefónicas. A las líneas telefónicas. ¿Qué talento que tienes? Dos de tres. A nuestras líneas. Entonces, que por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es tu opinión de que, bueno, ahora Juan Fernando Velasco es ministro? O sea, ¿cuál viene a ser tu opinión con respecto a esta coyuntura? Mira, es difícil opinar sobre esa situación porque quizás algún rato me ayude. ¡Sal de ahí, Luis! ¡No es tu familia! No, hay que ser sincero. Mira, toda esta situación, todo lo que está en nuestro país está mal. Está mal. Hay muchas cosas que yo no comparto con lo que es cuestiones políticas y situación. Obvio, todos somos políticos, pero hay cosas que si es que puedes decirlo, hay que decirlo. Son servidores, ¿cómo decirte? Zapatero a tu zapato, hermano. Entonces, zapatero a tu zapato, si eres músico, pues hay que poner un músico. Obvio que puede ayudar, pero no creo que en sí... el cargo le dé, ¿me entiendes? Igual hay muchos problemas, hubo muchos problemas en SAICE, a cual yo también pertenezco, entonces imagínate, fueron son cosas que políticamente se manejan básicamente por un botín. Entonces yo te digo que hay que darse oportunidades a gente nueva. Imagínate, hay gente que yo conozco que ha venido estudiando, que viene desde afuera con un titulazo en Bellas Artes y toda situación, en Francia, en muchos países, que ahí se merecen lo que es un título de tan largo alcance, ¿no? Y pues vienen acá a desperdiciarse. ¿Por qué? Porque quizás por cuestiones políticas alguien ocupó ese lugar. Muy bien, entonces, nos vamos despidiendo. Ahora sí, ya se nos termina el tiempo y de hecho, ay, toca acelerar las despedidas porque ¿qué tal si nos despedimos con una cancioncita exacto, también? Exacto. Sí, pero antes de, un saludito para alguien. Un saludito. ¡Cuatro! ¡Un saludito! Ya, muy bien. ¿Un saludito? Para mi esposa bella, que siempre está pendiente, para mis hijos, que son el motor de toda esta locura que yo siempre digo, y pues para toda la gente que quiere apoyar a todo esto. ¿Dónde son los próximos eventos? Próximos eventos, estamos el 13, estamos en el Valle, bueno, es algo familiar. Estamos invitados a la partida. Así estamos. Estamos a las 9 de la noche, estamos en, se me fue, es en Ibarra, en Paraíso, creo que es el sector, en Ibarra, y el 19 estamos en el cuartel de Plicachima en una noche de gala de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central. El 31 estamos en el Coliseo de Píllaro y esperando que se nos abran más shows. Perfecto, entonces Tomás, nos vamos. Bueno, yo me despido, gracias para todos los que nos están escuchando y gracias a ti por venir, Chino, y darnos un poco de tu talento. Así que, para todos ustedes, ¡chau de mi parte! Así que, Brian Vaca se despide. ¡Chau, chau! Bueno, chicos, sigue. Ya todos están con la voz así. ¡Eso! David se despide, muchachos. Gracias por sintonizarnos. Chino Bonilla, gracias por estar aquí. Esta es tu casa y cuando quieras, ve, solo te comunicas y tienes y estás acá compartiendo tu talento. Gracias. Nada más. Nos así, vamos. Con ese talento nos vamos, muchachos. Perfecto, nos vamos entonces. La última canción, ya saben que tenemos una cita todos los lunes a las 7 p.m. en Rolabay vía Facebook y también a través de las 9:40 a.m. ¡Chao! Yo que siempre me decía que el amor no se haría. Yo que siempre me burlaba de toda esa ironía, de creer en cuentos de hadas, de escribir más de mil cartas, de decir tantos te quiero, que sin ti estoy que muero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de julio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán con la presentación de